La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Bien, segunda hora de Más Vale Magazine. Arrancamos esta segunda hora con Julia. ¿Cómo estás, Julia Butet? Hola, Oscar, ¿cómo andás? Bien, por suerte, bien, muy bien. Muy bien acompañado acá con mi amiga, compañera, correligionaria, camarada, digamos, para meter a todo el mundo en la bolsa, Lucía Conde. Bien, por suerte, bien. Nos vas a hablar de Mujica Lainez. Exactamente. Manucho, dime. Les voy a contar sobre Manucho. Un personaje realmente, un personaje que le cabe el adjetivo realmente como a nadie, ¿no? Tal vez haya sido nuestro primer artista pop, ¿cierto? Ajá. Nació, sin embargo... Qué bien. Sí, sí, sí, te entiendo embargo, la... Sí, sí, sí, sí. En el año 1910, cuando se cumplía el centenario de nuestra independencia, de la Revolución de Mayo, en realidad... Y el 11 de septiembre, el día que, no sé si en aquel momento, en 1910, o posteriormente, se conmemora la muerte de Sarmiento, ¿cierto? Ah, claro, claro. Bueno, cuando nace este señor, lo llaman Manuel Bernabé Mujica Lainez. Era hijo de una familia aristocrática, sí, patricia, con sí, antecedentes y parientes, les cuento, que ahora realmente no recuerdo exactamente, no quiero macanear al respecto, pero o, si por padre o por madre me parece, descendiente de Juan de Garay. Ah, mirá. O claro, sea que, digamos que es una familia que tenía, entre comillas, si quieren que lo pongamos, bastante derecho a atribuirse conocimientos y potestades acerca de lo que es ser un patriota. Bueno, este señor que a todos conocimos en su momento como Manucho. Sí, sí. Y debo reconocer que yo en mis épocas juveniles, que es una cosa que hoy se reconoce, ¿no? Su personaje, esta cosa medio burda, absolutamente farandulesca que él genera, hizo que no nos diéramos cuenta del talento que tenía claro, señor y de los conocimientos que tenía históricos y lingüísticos y sí, demás, sí, sí, ¿no? El tipo, este hombre fue redactor de La Nación también. Exactamente, muchos años trabajó en el diario La Nación, sí, creo sí, que sí, 30 años más o menos, en columnas que primero creo que empezó con unas columnas relacionadas con la actividad social, porque él representaba esa parte también de la ciudad. Y después muchas cosas relacionadas con arte, porque era un tipo que conocía mucho. Sabía mucho. Y con literatura. Sí. Durante sí, 30 años creo que trabajó para La Nación. Bueno, lo conocemos, fue muy prolífico realmente. Escribió cerca de 30 volúmenes entre novelas, sí, biografías y cuentos. Porque hoy de los que quiero hablarle, después de contar un poco su personalidad, que sí, realmente es muy atractiva, creo que entrar a Manucho por el lado de su desfachatez y estas cuestiones, sí, es muy divertido. Claro. Y es, y era un tipo divertido, ahora lo vamos a ver. Entonces, digo... empezar contándoles cómo era este Manucho me parece que es una cosa interesante para después desembocar en el libro del cual quiero hablarles, que se llama Misteriosa Buenos Aires. Un hombre con, ya les cuento, con mucho conocimiento, con mucha, con una familia no solo aristocrática y patricia, uh-huh. sino con gente bastante intelectual, uh-huh. muy capacitada, uh-huh. muy informada. Él se fue formando desde chiquito a través de lecturas de sus tías, de su abuela, de su madre. Acerca de eran además una familia qué sé yo, con conocimientos, digamos, ¿no? Que no me gusta utilizar el término culta porque la cultura es otra cosa. Claro. Claro, sí, saber mucho no es ser culto tampoco. No, tal cual. Uh-huh. Claro. Y saber poco tampoco es no ser culto. Exactamente. Bueno. Entonces, lo conocemos a este Manucho más como este personaje uh-huh. que él fue formando, uh-huh. que era un personaje de la noche porteña, de toda esta cosa que parecía bastante insustancial. Claro. Y yo debo reconocer... Muy superficial parecía, ¿no? ¿Cómo? Muy superficial, claro, exactamente. Claro. Entonces, yo en mi juventud y un poquito después de mi juventud, uh-huh. siempre lo tuve como un personaje, si ustedes quieren, sí. Televisivo, claro. una cuestión de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Sí. Hoy, y les voy a contar, esa es una cosa personal, pero a lo mejor me parece que puede ser atractiva, claro. para entusiasmar a alguien, claro. con algo. Acomodando una biblioteca... Uh-huh. No dije nada, ¿no? Encuentro misteriosa Buenos Aires. Digo, ajá. ¡Uy! Claro. ¡Qué bueno! Claro. ¡Qué bueno! Pero fíjense ustedes los años que pasan uh-huh. para descubrir este gran escritor que fue Manucho Mujica Laine. Sí. Que fue realmente un gran escritor, al cual su personaje estrambótico, uh-huh, uh-huh. ridículo, con esos chalecos que se ponía, sí. y bueno, y esas cuestiones que decía, nos hacían parecer, bueno, no quiero poner ningún nombre de personas actuales uh-huh. de la televisión, pero cualquiera de estos personajes que sí. pululan por sí, la sobre televisión. Todo, claro, en las siestas de la televisión argentina, hablando de la cama del otro y de situaciones por el estilo. Exactamente. Sí, bueno, sí. Manucho fue un revolucionario en todo sentido. Uh-huh. Y era, uh-huh. no solamente quiero decir en el aspecto de esta imagen pop, claro. de los años 60, que inaugura tan maravillosamente, porque hoy a la distancia lo vemos. En aquel momento por ahí podía resultar, yo era muy chiquita, uh-huh. no me molestaba mucho, claro. pero a algún adulto por ahí le podría parecer chocante. Uh-huh. Hoy en día nos parece maravilloso. Uh-huh. Sí, claro, cambian los modelos también. Hoy un exitoso es uno que fue pareja del primo de la hermana de otro que fue conocido y que ahora se sabe porque se acostó, bueno, todas esas cosas, claro, eso es ser, sí. Tal cual. Lamentablemente. Entonces, sí. Bueno, quiero rescatar uh-huh, algunas cuestiones, uh-huh. Sí, ya históricas. Sí. Manucho perteneció a la misma generación que se inicia con Borges, uh-huh. que llega hasta Bioy, Casares, claro. y a Cortázar, uf. Que incluye a Arta, Sábato. Uh-huh. ¿Qué nombre, no? Por eso, nombres? Estoy nombrando sí. a escritores muy grosos. Claro. Manucho recibió premios muy importantes, que uh-huh. podemos pensar que tal vez por su condición de aristócrata y qué sé yo qué, pero uh-huh. hoy en día, vuelvo a decir eso, al vaciar ese estante de la biblioteca y encontrarme con él, me doy cuenta de que no es porque él era un aristócrata. No, eso no se premia, no se premiaba tal por lo menos. Cual, uh-huh. Tal cual, tal uh-huh. cual. Y entonces recibe premios muy importantes, por ejemplo, el Gran Premio de Honor de la SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores, uh-huh. en el uh-huh. año 55, por su novela La Casa, que es una de sus novelas históricas. Uh-huh. Después recibe el Premio Nacional de Literatura en el 63, por Bomarzo, que ah, esto también hay que mencionarlo. Sí, yo te hago un paréntesis cortito. Leí Bomarzo hace un montón de años. Sí. Es Enorme, sí. Es enorme. Vos sabés que me obligué a terminarlo, porque yo lo leía en el trabajo cuando podía. No terminaba más. Sí. Después, ahora volvemos un cachito sobre Gomarzo, pero sigo con los premios. Dale, sí, por favor. Fue oficial de la Orden de las Artes y las Letras en el 64, que es un premio que se otorga en Francia, para el cual también hay que tener una serie de cuestiones, ser mayor obviamente, de 30 años, claro. Haber estado en las... cuestiones literarias o artísticas, porque de eso se trata durante X cantidad de tiempo. Bueno, después fue comendador de la Orden del Mérito en el 67, otorgado por el gobierno de Italia. Sí. Tuvo la Legión de Honor del gobierno de Francia en el 82. Y luego, muy poquitos semanas antes de su muerte, fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, un hombre que, a pesar de esta imagen tan farandulesca que tenía, realmente tenía unas capacidades bárbaras. Y bueno, y con respecto a lo de Gomarzo, mencionamos hace un rato, en el año 82 él no estaba en el país, estaba afuera, no recuerdo en este momento dónde. Y en una carta, porque esto también es importante, aparte de toda su creación literaria, que es en la novela histórica, en las críticas literarias, en los cuentos y qué sé yo cuánto, sería muy bueno ocuparse de todo lo que fue su... sus cartas, la correspondencia que él recibía y enviaba, por supuesto. En el año 82 le escribe a un amigo diciéndole, en el año 82 nos ubicamos, ¿verdad? Sí. Estábamos a pocos meses de volver a la democracia. Y entonces él le escribe a un amigo. Dice que a principios de septiembre estará en Buenos Aires para enfrentar una patria deshonrada y desmaradonada. A ver. Y entonces, ¿qué pasaba en ese momento? En ese momento era la guerra de Malvinas. De Malvinas, claro. Entonces, ahí estaba la patria deshonrada. Claro. Y con esa cosa siempre humorística que tenía él y con mucha profundidad, por eso quiero rescatarlo como un tipo muy interesante, más allá de esa imagen que nos mostraba. En ese año se había firmado el pase de Maradona a Barcelona. Y entonces hace el juego ese, ese terrible juego de la deshonra y de la desmaradonización. Qué difícil de decir, sí. ¿Cierto? Desmaradonización. Exactamente. Sí. Bueno, tenía esas cosas así fantásticas que, bueno, que vale la pena recordar. Claro que sí, claro que sí. Después tenía, bueno, el humor en todo, porque hay una... Tiene muchas anécdotas que, bueno... Y tipo, claro, viajó un montón, encima viajó mucho. Leía por ahí que hacía crítica de viajes. Sí, claro, en La Nación. Hacía notas sobre viajes. Viajes que hacía él, ¿no? Él, claro. Él las vivía. Obviamente, no por hoy que uno puede decir, viajé a tal lugar, busca imágenes en YouTube, ve fotos allí y dice, bueno, conozco tal cosa porque las vio este hombre, las vivió. Y con... tiene que ver esto que estás diciendo, Oscar, con una de las anécdotas que, bueno, que perviven de él, en cuanto a sus desplantes, ¿no? Que todos tenían un sentido más profundo. Parece que en algún momento estaba él en una entrevista televisiva o radial, imagino que sería televisiva, con Silvina Bullrich, otra gran escritora. Claro. Entonces, el periodista que los está entrevistando le pregunta una pregunta que me hiciste vos a mí hace algunos programas: a ¿los ver? Escritores podían vivir de la venta de sus libros? Claro. Entonces Silvina Bullrich dijo que sí, en general, dice, sí. Claro, ella. Claro, en general dice que eso no ocurría, salvo excepciones como las de ella y el compañero de mesa, que no era nadie más que Manucho, que estaba con ella. Entonces Manucho se la mira a Silvina y le dice, con esos gestos que hacía él, súper actuados, ¿viste? Sí, claro. Muy ampuloso, qué sé yo. Le dice Manucho, vos vivirás de tus libros, yo vivo mucho mejor. Él está viviendo de otra Pero todos, Oscar. Todos, Oscar. Entonces, ver esa cuestión de esa ironía de él. Lo cierto es que ningún escritor en general, aunque sean bestsellers, qué sé yo cuánto, se ha hecho rico por la razón de escribir sus libros. Bueno, y bueno, para no abundar demasiado con él, que tiene anécdotas, muy gracioso, porque él también era un hombre muy libre, se casa muy joven, creo que a los 26 años, una cosa así, con otra paquetísima, Ana Alvear. Uf, con qué apellido. Tal cual, sí, todos los apellidos son así, porque ya te acabo de decir que era descendiente de Garay. Unas cosas así, que si no es por el nombre, es por la historia. Claro, por cualquier lado le sale la alcurnia, tal ¿no? Tal cual. Entonces, con quien tiene tres hijos, dos varones y una mujer, la mujer es la que administra o dirige durante bastantes años la casa de él, la última casa, porque él vivió ya de casado, ¿no? Cuando se casa con esta Alvear, en una casa en la calle O'Higgins, en Belgrano, que la verdad que no es ni la mejor cuadra, ni la mejor casa, ni nada de nada de Belgrano. Me imagino que entonces tampoco lo habrá sido, porque no da, uno la mira y no. Claro, sí, uno se da cuenta en la edificación, en la arquitectura. Y en sus últimos años los pasa en Córdoba, en una localidad que ahora no recuerdo el nombre. ¿Qué es donde muere? En la cumbre, cerca de la cumbre, no se llama la cumbre, cerca de los Cocos, que es donde está enterrado. Sí. A donde hoy en día funciona un museo, si se quiere, con grandes dificultades, porque varios gobiernos, no solamente el actual, sino anteriores gobiernos, prometieron subsidios y ayuda económica. Bueno, este lugar fue, no sé si hoy en día sigue siendo, no sé si vive tampoco, su hija mujer lo dirigía. Sí. Bueno, ahora me fui un poco del tema. Sí, abrimos una puerta que nos llevó a otro lado. Cerremos esa puerta y entremos al living de Misteriosa Buenos Aires. Exactamente. Y entonces vamos a Misteriosa Buenos Aires. Misteriosa Buenos Aires, que les cuento, ya les adelanto, que muchos lo sabrán, fue llevada al cine hace ya unos cuantos años por, ¿cómo se llama?, Alberto Fisherman. Bueno, ahí trabajaron, ¿quiénes trabajaron? Eva Franco, Julia von Grollman, Walter Santana, José María Gutiérrez. Uf, mira. Claro, se estrenó en 1981, es una punta de años. Sí, pero sí, realmente el libro da, estos cuentos da como para teatralizarlos y filmarlos luego. Tienen todos bastante suspenso, si se quiere. Yo seguramente adelantaré algunas de las cuestiones estas. Sí. Y espero no todas, para que les dé ganas de leerlo. Con una sola está bien, claro. Por eso. Entonces, este libro está compuesto por una serie de cuentos, cada uno de los cuales tiene el año en el cual transcurre la acción que relata Manucho. Manucho, como dijimos hace un rato, era un hombre muy culto, muy muy conocedor, muy amante de la historia, sí, a pesar de que no había tenido una educación demasiado formal, porque creo que estuvo un año o apenas un año estudiando en la UBA, creo que derecho, nada más. Eran cuestiones, sí, más autodidacta que otra cosa. Exactamente, fue. Y de su interés personal. Entonces, el primer libro de esta misteriosa Buenos Aires se llama El Hambre y está situado en el año 1536. Ajá. O sea, muy cerquita del arribo de Pedro de Mendoza a estas tierras del Río de la Plata. Una primera fundación que, como todos sabemos, resultó fallida. Sí, claro. Y debemos a esperar a la otra del pariente. Claro, de ahí Manucho, viene. Claro. Ahí viene Juan de Garay. Claro, ahí viene su interés personal, digamos, familiar. Bueno, no sé si viene su interés personal, pero nos cuenta esta historia. Ajá. A donde están los españoles sitiados, sí, por los nativos. Ajá. Por los salvajes. Sí. Y entonces, por ejemplo, dice el texto: alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios se chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento las sombras bailoteantes de los salvajes. Es muy poético. Sí, sí. Absolutamente. Sí. Me encanta a mí, por ejemplo, el fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento. Es bellísima, claro, la imagen. Sí, sí, es, da un cabello volando al viento. Es una cosa suelto. Bellísima. Sí, claro, bellísima. Claro. Y claro, este cuento que él arma con esta poesía que tiene, que él nunca se sintió un poeta, pero me parece que sí lo era, se basa en las crónicas de Ulrico Schmidl, sí, que vino con Pedro de Mendoza, claro, y que es el que cuenta esta historia del hambre, a donde estaban los españoles. Ya en determinado momento habían pasado unos cuantos días, sí, no tenían qué comer. Claro, realmente, claro, ya se habían comido todo lo comestible, sí, todas las provisiones. Y cuando digo no solo las provisiones, digo las ratas, claro, con lo que vinieron, los zapatos, digo, sí, lo que fuera. Sí, claro, y lo único, claro, que quedaba, voy a decirlo así, es la antropofagia. Claro, no quedaba. Tremendo. Otra. Tremendo. No quedaba otra, claro. No quedaba otra. Uf. Este es el primer cuento de La misteriosa Buenos Aires. Bien. El segundo cuento nos habla de una mestiza, esclava, por supuesto, que se encuentra con su señor, que era un Ortiz de Zárate o alguno de estos también, que llegan tres prisioneros bajando de un barco y que los va llevando, y esta muchacha ve a un rubio de unos ojos celestes espectaculares, claro, con unos pelos rubios y qué sé yo cuánto, que no era nada más ni nada menos que un sobrino de Francis Drake. Ah, pero, y entonces también nos cuenta ahí que es un corsario, cuáles han sido y siguen siendo las ambiciones de Inglaterra. Sí, con respecto, un pirata, pues, claro. Un corsario, digamos. Bueno, que corsario queda mejor, sí. Un corsario pirata es otra. Un pirata con, claro, la anuencia del exactamente, gobierno. Exactamente, sí, robo para la corona sería. Tal cual. Bueno, muy lindo, misteriosa Buenos Aires. Bien, muy bien. Sí. Yo publiqué ahora un link donde está Misteriosa Buenos Aires en PDF, o sea que lo pueden leer desde la página. Gracias, Eva Mercedes, nos agradece. Gracias, está ahí también esta mujer que es profesora, o era profesora jubilada ya, de literatura. Gracias a varios que nos están comentando. Gracias, Daniel Conde. Y bueno, gracias, Julia, porque nos quedaron las ganitas de seguir leyendo. Me parece buenísimo, de eso se trata. Muy bien, el cometido ha llegado, ha sido así. Me alegro. Ha sido así. Muchas gracias, Julia. Un beso grande. hasta las, disculpame, pero el viernes que viene no nos escuchamos porque no voy a estar y Silvia tampoco. Bueno. Va a ser el otro viernes. Perfecto. Un beso grande. Un beso enorme. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.